A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel, del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo reencuentro aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Nuevamente volvemos a encontrarnos después de algún tiempo en el que estuvimos algo distanciados, pero estamos otra vez aquí en el aire para hacerles compañía, como siempre, una hora por semana en este humilde pero potente programa de radio. Nos pueden escuchar, como siempre, de diferentes maneras en nuestra página de Facebook, facebook.com/elredondel, en nuestro Twitter, twitter.com/elredondel, en las redes sociales. Cada vez que hay un nuevo programa, ahí tenés el link para que nos descargues y nos escuches las veces que quieras a través de los recursos, las distintas opciones que tenemos, ¿sí? Podés oírnos desde tu PC, en tu tableta, en un teléfono, en una aplicación, donde quieras. Siempre hay opciones para escuchar El Redondel, que si es la primera vez que nos escuchás, es un programa de radio en el que intentamos semana tras semana analizar algunos de los temas más importantes de la semana aquí en la Argentina y en el resto del mundo. No somos un programa informativo especialmente centrado en darte primicias y noticias, sino más bien en girar, como bien dice nuestro nombre, darle vueltas a algunos temas, prestarle atención desde algún otro punto de vista a lo que está ocurriendo en la actualidad. A veces sí nos encontramos con algunos temas perdidos, algunas noticias que quedan por ahí desdibujadas, y tratamos, como siempre te decimos, semana tras semana, de ofrecerte algún otro punto de vista sobre las múltiples noticias que andan dando vueltas. Elegimos algunas que nos parecen interesantes y ahí nos entretenemos un rato con eso. Además, por supuesto, como todo buen programa de radio que se precie, te ofrecemos muy buena música seleccionada por nosotros para vos. Y además esperamos tus opiniones, tus puntos de vista, tus temas, los temas que a vos te interesan, a través de nuestro mail, elredondel@yahoo.com.ar, que todavía el correo electrónico sobrevive y creemos que sigue siendo una buena alternativa. Y como te decíamos, en redes sociales siempre nos vas a encontrar para opinar, postear, mandarnos los mensajes que quieras en @elredondel en Twitter y en facebook.com/elredondel. Son las dos alternativas más fáciles, aunque también hay algunas otras y algunos otros espacios para que nos sintonices y nos escuches. Mi nombre es Nicolás Eleve y, como te recordamos siempre, este programa tiene una validez, es solo válido entre el 16 y el 22 de agosto de 2015, somos como un yogur. Pasada esa fecha, la del 22, seguramente ya hay una nueva versión y esta habrá quedado obsoleta. Si querés escucharnos, escuchá, pero el programa estará un poco vencido, por decirlo de alguna manera. Por último, en este primer bloque y antes de ir, como siempre, a la música, te recuerdo que mi tweet personal es @nelevi, si me querés encontrar ahí. El personal es fácil y ahí estoy, sino en @elredondel, el oficial del programa. Listo, primer bloque dentro. Vamos a escuchar una buena canción y luego comenzamos con el primer bloque, el tema de la política, la actualidad, y ya estamos dentro, ya estamos girando aquí en El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Fading light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. Primer tema musical de este nuevo programa de El Redondel. Viajamos hasta el año pasado para escuchar a Walk the Moon, esta banda independiente estadounidense. Desde Talking Heart, su gran éxito, Shut Up and Dance. Cállate y baila. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José. 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Soy Natalia Oreiro y tengo que contarte que la flota japonesa está en los mares del sur. Planea matar casi 1000 ballenas. Además, muchas de sus crías inevitablemente van a morir. Greenpeace ya está en la zona para defenderla. Vos también podés hacer algo. Unite a Greenpeace. Hacé tu donación ahora. Llamanos al 011 4000 5555 o entrá a www.greenpeace.org.ar. Ayúdanos a detener esta matanza. 011 4000 5555. No hay tiempo que perder. elredondel@yahoo.com.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Aquí estamos en el primer bloque de El Redondel, este programa válido entre el 16 y el 22 de agosto de 2015. Como siempre, comenzamos con los temas relacionados con la política y la actualidad. Ya han pasado las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias aquí en la Argentina y estamos yendo hacia octubre, el mes en el que los argentinos deberemos definir quién va a presidir este país por los próximos 4 años. Y aquí estamos, en un momento interesante, el momento en el que ya hemos visto en una especie de gran encuesta dónde están los electores argentinos. Algunas encuestas fueron bastante certeras en líneas generales, otras demostraron o mostraron algunas sorpresas con algunos candidatos que obtuvieron más votos de los esperados, otros que obtuvieron menos. Y sin dudas toda la gente está pensando, mucha gente estará pensando, yo sigo votando a quien me interesa y a quien me gusta. Hay distintos candidatos, aunque como marcamos habitualmente, los medios grandes se centren en los tres principales candidatos y la política grande. Sin dudas hay otros de partidos pequeños que también forman parte de la oferta electoral y que cualquier ciudadano tiene derecho a poder elegir entre todos los candidatos y a votar al que le parece correcto. Pero sí, debemos reconocer, hay tres con más chances que han pasado por tiras y aflojes. Todavía estamos en este post de elecciones con los tiras y aflojes entre la elección o entre la gente del PRO y la gente del Frente Renovador por facturas que tienen que ver con un posible acuerdo que pudo haber ocurrido hace algunos meses y que finalmente no se dio, y ahora estamos viendo cómo se reorganiza este mapa electoral. Sin dudas, distinto hubiera sido el panorama con un candidato que representara a toda la oposición. Difícil, porque dentro del Frente Renovador e incluso dentro del PRO hay gente que nunca se hubiera aliado entre sí, ¿no? O no hubieran apoyado esa alianza, de la misma manera que lo hay también en la Unión Cívica Radical, gente que no coincidió, y de hecho no coincide con el espacio Cambiemos. Ahí ha habido un desprendimiento, una ruptura de la Fuerza Unen. Como verán, las alianzas que especialmente se formaron en los partidos de la oposición en el último año y medio han ido y venido, se sigue tironeando alrededor de cómo debería haber estado este espacio opositor. Siempre es difícil caer en esta idea. Algo parecido ocurrió, los que somos un poco más grandes lo recordamos, cuando Carlos Menem pierde las elecciones en manos de Fernando de la Rúa, tras haberse conformado ese proyecto llamado Alianza, que a decir verdad ya había ganado una elección anterior con Graciela Fernández Meijide en la provincia de Buenos Aires, así que habían tenido un largo trecho como espacio político en la Alianza, y sin embargo, un largo trecho, hablo de 2 años y un poquito más, y sin embargo no se pudo sostener. Creo que es difícil la idea de las alianzas o las agrupaciones que se pueden hacer en política, muchas veces en pos de la obtención de una victoria, específicamente cuando no hay buenos puntos programáticos, y esto hay que sostenerlo luego, sin dudas, ya no solamente con el triunfo, sino con la gestión, ¿no? El gobierno en las provincias, los municipios y, por supuesto, el gobierno nacional. Y esto es lo que estamos viendo en estos momentos, que el espacio opositor o la gente que no está de acuerdo con, si quieren, el peronismo-kirchnerismo, el kirchnerismo-peronismo, eso será otro tema interesante para charlar, porque ahora, sin dudas, estará llegando o está intentando llegar a algo llamado ciolismo, que es esencialmente peronista y que puede recibir el apoyo de Cristina Kirchner, pero si llegara a ganar, lejos estará de ser algo kirchnerista. Esto es parecido a lo que ocurrió cuando Kirchner ganó después de que Eduardo Duhalde le diera su apoyo. Lejos fue algo que pudiéramos llamar dualdismo. Fue un gobierno con las particularidades de Kirchner, como el de Duhalde tuvo las particularidades de Duhalde, el de De la Rúa, las particularidades de la Rúa. El sistema argentino es terriblemente presidencialista, y eso confirma que no gobiernan los partidos, ni gobiernan los herederos, ni gobiernan los delfines. Quienes gobiernan luego, para bien, para mal, nos guste más o nos guste menos la gestión, pero es el presidente que toma las decisiones, y en la mayoría de los casos, sobre todo en la Argentina, pero en buena parte del mundo, al contrario de lo que mucha gente cree, el ejercicio es personal, entonces el ejercicio de poder es personal, y se gobierna con el círculo más íntimo. Las decisiones más finas no pasan por la estructura partidaria, sino por el grupo de colaboradores personales que tienen estos candidatos. Muchas veces, como también uno podría imaginar, son las familias, los sectores más cercanos. Así que, sin dudas, de ganar Massa, gobernará Massa, de ganar Macri, gobernará Macri, de ganar Scioli, gobernará Scioli, más allá de otros posibles personajes influyentes, o incluso si se dejaran influir, ahí aparece esto de quién podría influir a Scioli, quién podría influir a Macri o a Massa, partidos políticos, cámaras, gobernantes anteriores, el círculo rojo, quién es el que va a marcar la agenda política. Bueno, también, si se dejaran influir, eso habla de que el que gobierna es el que se deja influir y ha tomado la decisión de ser permeable a las opiniones de sectores de poder, partidos políticos, exgobernantes. Yo, en lo personal, creo que sin dudas la responsabilidad es del que gestione. Y en este entuerto, en esta circunstancia, lo que vemos es cómo para los sectores de la oposición, la conformación de un punto único, de un partido único, de una unión, aunque sea circunstancial, ha sido muy difícil. Y efectivamente creo que es muy difícil porque los puntos de vista sobre cómo gobernar, cómo gestionar, los equipos económicos, la manera de ver la realidad en la Argentina es distinta y no deberíamos tener tanto miedo al hecho de que en nuestro país la democracia esté representada por espacios diferentes y que no sean necesariamente dos, si bien a veces aparece esta idea de que todo debería estar polarizado, o los medios plantean esto también de las polarizaciones, o las personas, ¿no? Hay un plan A, un plan B y no hay otra forma de ver la realidad. No tenemos esta idea de plan A o plan B hace mucho tiempo en el país. No nos olvidemos que solamente se rompió esta idea de... Yo pienso en el gobierno de Alfonsín, entonces existía, cuando vuelve la democracia, existía un radicalismo y un peronismo fuerte, pero también estaba el PI como un partido más de izquierda, los partidos de izquierda, la Unión de Centro Democrático como el partido de derecha. Eso empieza a mutar, durante el menemismo se forma el FREPASO, el Frente Grande, también estaba la Unión Cívica Radical. Llevamos 30 años de democracia con múltiples opciones de partidos, más de derecha, más de centro, más de izquierda, que han surgido, han logrado senadores, diputados, quizás alguna intendencia, alguna gobernación en algunos casos, más los partidos provinciales, que en nuestro país también tienen una larga tradición, y esto va demostrando que nuestro sistema democrático es bastante más complejo de lo que muchos lo quieren presentar, ¿no? Expresiones como el juecismo en Córdoba, el Movimiento Popular Neuquino en Neuquén, el Partido Demócrata en Mendoza, el PRO como un partido muy propio justamente de la ciudad de Buenos Aires y de ahora gestiona Vicente López, y que de hecho lo sabemos, la cercanía o el acercamiento con la Unión Cívica Radical ha tenido mucho que ver con la posibilidad de contar con alguna estructura de fiscalización importante para lograr el espacio nacional, ¿no? Lo que al PRO solo, al menos en estos años desde su existencia, se le ha complicado, ¿no? Ha logrado, gracias a acuerdos en las provincias, con la búsqueda de dirigentes locales, con la Unión Cívica Radical o la Coalición Cívica, tratar de complementar cierto faltante, y sin dudas, imagino yo, tengo mis dudas, pero la gente de la Unión Cívica Radical ha buscado en esto de acercarse a Macri algún tipo de beneficio. Por lo pronto va a ser la primera vez en muchos años que este centenario partido no presente una fórmula propia a la presidencia de la nación, y se supone que quienes se consideren radicales deberán votar claramente a Mauricio Macri con Gabriela Michetti, ambos integrantes de otro partido. ¿Se acuerdan cuando fue Lavagna, hace algunos años, como candidato a presidente de la UCR, como una especie de extra partidario, pero la fórmula la complementaba alguien de la Unión Cívica Radical, y el resto de los cargos también estaban esencialmente... los candidatos representaban al partido. Ahora habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? con muchos de los votos de estas PASO, cómo se reacomodan y qué pasa de acá a octubre. En cuanto a, por supuesto, la economía, la gestión, el gobierno de Cristina Kirchner, que sigue y que se va a ir, si nada cambia demasiado, con una imagen relativamente alta en comparación con otros gobiernos que terminan, y otras decisiones que habrá que seguir y prestarle atención. Vamos a repasar algunas, por ejemplo. ¿Qué va a seguir diciendo Mauricio Macri de acá en adelante? Ha habido un cambio de discurso muy discutido por todos, tratando de plantear que sí, buscamos el cambio, pero no es tan fuerte como parecería o como había parecido que era la propuesta del PRO hasta la elección de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Esto puede, o al menos desde el PRO lo que busca es traer ciertos votos reticentes, pero puede poner en riesgo el voto de algunas personas que creyeron, siguen creyendo o venían creyendo hasta acá, que Macri representaba un cambio más fuerte todavía, y ahora Macri dice, no, bueno, la asignación más o menos queda, YPF, aerolíneas, ¿no? Es como un muestrario de una buena cantidad de decisiones económicas o políticas del kirchnerismo que el macrismo se ha encargado de decir muy a los postres, muy recién en estos últimos días, que se van a mantener casi sin cambios. Y esto, quizás para un votante de núcleo duro que decía, yo quiero realmente privatizar YPF, quiero que Aerolíneas se vuelva a privatizar, quiero que vuelvan las AFJP, que no estaba de acuerdo con las medidas políticas y económicas del kirchnerismo, ahora se encuentra con que Macri se desdice un poco. Habrá que ver cómo sigue esto, ¿no? Si el macrismo va por este camino o no, cómo construye. Hay que ver qué hace Massa, que ha ganado un poco de intención de voto en una nueva construcción de imagen. De hecho, cambió a la gente que lo asesoraba. ¿Se acuerdan esas gráficas en la calle con remerita y soy distinto? Bueno, ahora lo volvemos a ver de traje a Sergio Massa, y hablar especialmente vuelve sobre temas que en la Argentina son un clásico y en general en casi todas partes del mundo. La inseguridad es un problema que quizás en algún país nórdico, pero en general desde Estados Unidos, en el continente americano, es un tema permanente de todos los candidatos políticos. Uno dice, no, bueno, es un tema nuestro acá en la Argentina. De Estados Unidos para abajo, en todos lados siempre se habla de inseguridad, delito, delincuencia. Es un problema que preocupa, más allá de que en algunos países haya más, o en algunas regiones o ciudades haya más o menos delito, pero es un tema que siempre preocupa y los candidatos se construyen a partir de eso. Recuerdo la candidatura de Carlos Rucauf, si no me equivoco, año 1997, a la provincia de Buenos Aires, haciendo eje en los mismos temas, o Aldo Rico, ¿no? El tema del delincuente, la cárcel, la legislación, es un tema de campaña. En general, luego cuando se llega a la gestión, no se han visto demasiados cambios, incluso de candidatos que ganaron con un discurso haciendo mucho hincapié en el tema. Pero Massa ha retomado este tema de agenda. Y veremos qué pasa con Scioli, que logró un 39% de votos. Algunos esperaban un 41%. Ninguna encuesta planteaba que Scioli ganara por un mayor número de votos. Y su trabajo de acá a octubre será tratar de sacarle votos. O lo que va a buscar hacer es sacarle votos a Scioli, sobre todo, quizás alguno a Macri, y habrá que ver los partidos de izquierda, cómo se van moviendo, los votos, el 3% de Margarita Stolbizer, de la Unión Cívica Radical, de algunos otros partidos, cómo se van a ir reubicando en función de. Y las decisiones de cada uno de los candidatos. Las de Scioli, por ejemplo, esta decisión sin duda cerrada, mal asesorada, de viajar inmediatamente después de las primarias a Italia, más allá de los motivos, pero sin dudas errada, porque la provincia de Buenos Aires estaba en una situación de crisis hídrica, con problemas bastante complejos, y ese no estar en el momento en el que hay que estar siempre termina teniendo un costo y un espacio, ¿no? Es abrirle un espacio a críticas que no le convienen políticamente, ¿no? Hablo como estratega. Si Scioli quiere ser presidente de la nación, mostrarse estando presente, no dando la posibilidad de que nadie critique por un lado lo que ya se critica, la falta de obras y los problemas de las inundaciones en sí, y no solo eso, sino también el hecho de que cuando tenía que estar no estuvo, y esto es lo que erosiona sin dudas la imagen del candidato. Sabemos que los medios de comunicación van jugando de formas diferentes según las intenciones. Los candidatos de la oposición también van aprovechando, es lo que de la oposición y del gobierno, ¿no? Cae de Maduro que cada candidato trata de erosionar la imagen del otro. Todos tratan de ver a quién hay que criticar para obtener sus votos, y eso va variando con el paso del tiempo. No necesariamente hablar mal de Macri, que Macri hable mal de Scioli significa que los votos de Scioli se van a ir a Macri. Habrá que ver los candidatos, los estrategas, los licenciados en ciencias políticas y en comunicación y en marketing están viendo, bueno, a ver, ¿de quién necesitamos votos? ¿O quién es más factible que nos vote? ¿Qué votos pueden ir de otro candidato a Scioli? ¿Qué votos pueden ir de otro candidato a Macri, a Massa y a cada uno? Y entonces, en función de eso, se van entretejiendo los discursos, cómo se habla, en contra o a favor de quién se habla. Y también, como decíamos, además de los políticos, las corporaciones, las empresas, que tienen sus candidatos favoritos según qué creen que puede beneficiarlos o qué decisión creen que puede beneficiarlos a futuro. Y no tenemos que dejar de considerar también los medios de comunicación, que acá en la Argentina y mucho más en los últimos años toman decisiones a veces no muy claras y también muy cambiantes. Pareciera que a veces de semanas, si prestamos atención, entre una semana y la otra, algunos se acercan un poco más a un candidato, se alejan un poco más al otro, están ahí tratando de ver cómo va moviéndose todo esto. Y también por eso, o en función, o parte de en función de esto, van tomando decisiones de criticar o no a uno o a otro. Así que la realidad política argentina, económica, es un gran condicionante para las próximas elecciones de octubre. En mucho de eso no, quizás no tengan nada que ver ninguno de los tres candidatos, ninguno tiene capacidad de gestión sobre eso. La economía es una gran ciencia social que depende del humor, depende de miles de factores, muchos más emocionales que científicos, al contrario de lo que algunos economistas todavía sostienen. Y aparte de eso, en todo caso, de grandes variables que puede coordinar el gobierno nacional, que uno imagina que va a tratar de que gane Scioli por lo pronto. Pero hay otras situaciones que son, sin duda, siempre desde que la historia es historia, los gobiernos no controlan, y entonces, y mucho menos un jefe de gobierno de una ciudad, un gobernador de una provincia o un diputado, como es en el caso de Massa, más allá de los contactos que puedan tener. Así que están sometidos, digamos, a los vaivenes, están esperando a ver cómo que todo los beneficie o que lo que ocurra los beneficie a cada uno. Y además, ahí aparece, sí, la estrategia, el marketing, los asesores en comunicación. Quizás más, falta un poco más de política en esta tanda de políticos, en estos nuevos candidatos presidenciales, hablar un poco más de política. Creo que la gente está más necesitando eso que algunos discursos que quedan un poco huecos. Pero en general pareciera que hay un punto en común en estos tres candidatos, que es presentarse de una manera bastante buena onda frente al público y bastante moderada. Pareciera que son los candidatos en los que nada de lo que venga se propone como muy brusco. Habrá que ver qué es lo que ocurre cuando gane, si gana alguno de estos tres, si aparecen cambios bruscos. Un buen ejemplo, y cuánto de lo que dicen que van a hacer ocurre. Eso es política real, como nos ocurrió cuando Menem prometió una revolución productiva y un salariazo y decidió otras cosas apenas asumió, o como ocurre en otros países del mundo en los que los candidatos dicen A y hacen Z, a veces porque no pueden hacer lo que prometen, a veces porque no saben y a veces porque nunca pensaron en hacer lo que prometían, sino que prometían algo con tal de obtener el voto y luego cuando ganan hacen otra cosa completamente diferente. Habrá esto, por supuesto, que esperar y verlo. Sí pueden controlar su gestión, sus decisiones, su comunicación, cada aparición pública, la campaña, que es importante e interesante, y definir políticamente qué público están buscando para tratar de ver hacia dónde van, a dónde van a ir a buscar los votos que le faltan a cada uno, para forzar el balotaje, que es lo que sin dudas están buscando tanto Macri como Massa, ser los protagonistas de ese balotaje. Y en el caso de Scioli, tratar de llegar a esa diferencia que la Constitución argentina pide de 10 puntos sobre el segundo, si no hemos llegado al 45. Eso dice la Constitución, ¿no? El candidato tiene que llegar al 45. Si supera el 45, gana y es presidente. Si no llegamos a ese 45, hay que tener 10% con el segundo de diferencia y entonces automáticamente es presidente. Esa constitución que se pensó para facilitar es un sistema de balotaje bastante extraño, que se pensó para facilitar la elección de Carlos Menem, la famosa reelección de Carlos Menem tras la reforma, la última reforma a la constitución. Siempre es interesante volver para atrás, ver un poco la historia y repasar lo que nos ha pasado y cómo cómo se fueron dando algunos hechos, ¿no? Tenemos una constitución con un sistema de balotaje extrañísimo y estuvo pensado específicamente casi para una candidatura puntual en un momento puntual, un año antes de la elección de medio término de la década del 90, cuando Menem puede presentarse. De hecho, la reforma permitió eso, antes no había posibilidad de reelección. Y aparte, no solo eso, sino que el sistema lo favorecía y de hecho bueno, pudo ser reelecto Carlos Menem en aquel momento. Esta es la situación en la que estamos. Y esto es lo que nosotros como ciudadanos debemos prestar atención, como decimos siempre acá en El Redondel. Mientras todo esto ocurre, con intereses cruzados, viendo, bueno, por supuesto, cada uno de nosotros sabe qué candidato nos gusta más, nos interesa, nos parece mejor o peor. A veces dudamos, a veces vamos cambiando los puntos de vista. Esto también va a pasar sin dudas, porque el votante en la Argentina cada vez es más independiente, menos dogmático a la hora de darle un voto a un partido político. Y esto también lo hemos visto y lo vamos viendo, que los votos se van trasladando en función de simpatías, hechos a veces muy concretos, no solo en nuestro país, que hacen que ya no es como 60 o 70 años atrás, que el que votaba un partido siempre lo votaba, al contrario de lo que todavía mucha gente cree, que esto es tan lineal, ¿no? Si no, no hubiera sido tan bueno el resultado, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, a quien ha votado mucha gente que no, sin dudas, no es del PRO en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, o el mismo Massa. Es un partido muy nuevo para que haya ciudadanos que se consideren parte del Frente Renovador. Ahí hay mucho voto peronista, mucho voto de gente que no simpatiza con el kirchnerismo y cree que tiene que ir por ahí. Así que hay que empezar a ver estas ideas de, o empezar a vernos como, o entender esta idea de ciudadanos no tan dogmáticos. Un ejemplo es la ciudad de Buenos Aires, con ese gran voto que fue a Lustó por parte del votante del Frente para la Victoria, que aunque muchos medios analizaban y consideraban, decían, nunca alguien que vote a Cristina Kirchner o al Frente para la Victoria va a querer o votar a Lustó. Y sin embargo fueron y lo votaron a Lustó, independientemente de algunos análisis mediáticos o televisivos. El voto es muy fluctuante y es a veces bastante más estratégico por parte del ciudadano de lo que escuchamos y nos dicen. Bien, hicimos un repaso de la política local, nos queda el bloque de internacionales, algún otro tema más. Ya seguimos en El Redondel, no te vayas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Si del mar es que venimos, pues a Dios que preferimos adorar, encontremos esa puerta de cristal. We'll Como siempre, algo de buen rock argentino, rock nacional, Masacre. Este tema Niña Dios forma parte de su reciente álbum de estos días. Ya podés escucharlo, se llama Biblia OVNI, Masacre y Niña Dios en El Redondel. El Redondel, más sencillo, imposible. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. Seguimos girando El Redondel. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y bien, llegamos al bloque de información internacional. Vamos a repasar cómo está el mundo o algunos temas del planeta Tierra por estas horas que nos parecen interesantes. Y como hace bastante que no hablamos, a veces impresiona ver que algunos temas, por ejemplo, están igual que hace un año atrás. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Siria, los conflictos en Medio Oriente, la situación de ISIS. Algunos de los temas que siguen siendo noticias se prolongan y se prolongan indefinidamente, mientras que otros temas siempre son nuevos, aparecen, nos van sorprendiendo, como el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. En estas horas ya se han puesto en funcionamiento finalmente ambas embajadas. En los últimos días, la de Washington en La Habana, ya estaba funcionando la de La Habana en Washington, y habrá que ver cómo evoluciona a partir de las decisiones políticas de ambos gobiernos, el de Cuba y el de Estados Unidos, esta relación, que la verdad, una situación extraña. Pensemos que Estados Unidos invadió y mantuvo una guerra tremenda con en Vietnam hace ya varias décadas, y hace muchas décadas también que Estados Unidos y Vietnam normalizaron relaciones, aun cuando el gobierno de Vietnam es uno de los gobiernos que todavía simpatizan, digamos así, con el comunismo, por el que Estados Unidos, o contra el que Estados Unidos peleó. Sin embargo, no tuvieron problemas en mantener las relaciones diplomáticas, y de hecho lo mismo ocurre con China. Estados Unidos y China participan en distintos foros, tienen relaciones entre países muy fluidas, viajan chinos a Estados Unidos, estadounidenses a China, y bueno, claramente no, esto no, la, digamos, el punto de vista ideológico, el hecho de ser países democráticos o dictaduras de izquierda, de derecha, con derechos humanos o sin derechos humanos, no parece haber impedido a veces a algunas potencias a tener vínculos. Otro ejemplo es el de Estados Unidos con Arabia Saudita, una teocracia, un gobierno en el que las mujeres prácticamente no pueden caminar solas, así que en la calle no pueden conducir, tienen una cantidad de estructuras, concepciones que claramente se oponen a todo el punto de vista de derechos humanos de buena parte de los países occidentales. Sin embargo, Estados Unidos tiene muy buenas y muy fluidas relaciones con Arabia Saudita. Así que este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba parecería como lógico, natural, algo que debería haber ocurrido antes y que es tarde ahora cuando o que llega muy tarde, aunque con mucha expectativa por parte sobre todo de América Latina y también de otras regiones, los mismos Estados Unidos, muchos están viendo la posibilidad de buenos negocios ahí, aunque se da una paradoja, es uno de los motivos o es uno de los temas, el tema Cuba, que más le permite a la oposición republicana enfrentarse al gobierno de Barack Obama y prometer, como se está prometiendo en la actualidad, que apenas llegue un gobierno republicano a la Casa Blanca, todo lo decidido por Obama en cuanto a este tema, el tema Cuba, y el otro tema que anda dando vueltas por ahí es el acuerdo con Irán, se daría marcha atrás y se volvería a rever y se desarmaría esa situación. Este es el espíritu del Partido Republicano en Estados Unidos. Quizás su mayor exponente sea Donald Trump, que en las últimas horas claramente dijo todo inmigrante indocumentado fuera del país. Y por supuesto, además, hace algunas semanas todos pudimos escucharlo denunciar a todos los latinos y a todos los mexicanos, especialmente habló de los mexicanos como ladrones y mala gente. Alguno debe ser que no sea malo, pero prácticamente todos lo son, según las palabras de Donald Trump, que han generado desagrado, por supuesto, en México, en todo el resto de la región, en América Latina e incluso en Estados Unidos. Pero paradójicamente Donald Trump es un candidato que en la interna del Partido Republicano tiene una intención de voto interesante y simpatizantes, así que, como verán, y otra de las frases máximas de este humilde pero potente programa que hemos dado en llamar El Redondel es: en todas partes se cuecen sus habas. En todas partes se cuecen sus habas significa que Estados Unidos es una gran potencia, sin embargo puede existir en esta democracia que nunca tuvo un golpe de Estado y que para muchos países es modelo. Esta misma democracia es la que genera personajes como Donald Trump, candidatos a presidentes. Esta misma democracia muestra una cantidad de imperfecciones como las que venimos viendo en los últimos meses, los conflictos raciales que parecen ser propios del siglo XIX o anteriores, con los casos en Ferguson, con las situaciones de violencia a adolescentes, disparos, enfrentamientos de las fuerzas de seguridad especialmente, pero conflictos en definitiva que prácticamente el resto de los países en los que hubo esclavos en el continente americano no vive el resto de, por ejemplo, podríamos ahí hablar de Brasil o de cualquier otro país en los que hay descendientes de pueblos africanos. Esta situación de racismo y de violencia y de enfrentamiento cotidiano y callejero que incluso en los últimos meses, en los últimos años en los Estados Unidos se ha acrecentado con otros hechos de violencia de los que hemos hablado largamente acá en el programa, que son las masacres o los tiroteos a mansalva en ese extraño país en el que la democracia asegura que cualquier persona, aún la más incapacitada cultural, psicológica y físicamente, pueda tener un arma para defenderse o eventualmente, como en estos casos, atacar a cualquier cosa que ande por ahí o cualquier persona en cualquier circunstancia. Así que la realidad de Estados Unidos, vista siempre un poco con nuestros ojos, con ojos argentinos, que nos sorprendemos por algunos de estos temas de un país que en otros o en muchos aspectos sin dudas es potencia, pero que no nos muestra estas oscuridades, por ejemplo, y también este movimiento político interno tan interesante que demuestra cómo, por ejemplo, esta administración, la de Barack Obama, claramente puede ver todas sus, o una buena parte de sus acciones, quizás las políticamente más importantes, el acercamiento con Irán para salir de esa zona de preguerra con la que se encontraban ambos países, que en este momento no conviene, por otra parte, ante el conflicto de ISIS en Medio Oriente, y además el acercamiento con Cuba, como estas dos grandes decisiones se presentan ante la posibilidad, o el gobierno enfrenta la posibilidad de que se dé marcha atrás de haber un cambio presidencial en las próximas en las próximas elecciones. Así que esto por un lado, y ya que estamos hablando de elecciones, viajemos a España, viajemos a Cataluña el próximo 27 de septiembre. Finalmente, los catalanes votarán de una manera algo disimulada la posibilidad de que esa nación, que es la nación catalana, pueda definir o decidir o empezar a caminar hacia una independencia o no. Hay gran conmoción en España, es uno de los temas cotidianos de la prensa y de los medios, no muy tratado acá en Buenos Aires y en la Argentina. Seguramente hablaremos más cerca de la fecha, o los grandes medios en general, la tele, la radio, esté hablando más cerca del 27 de septiembre, qué es lo que está ocurriendo en Cataluña y este tema de la identidad nacional y la posibilidad de ser independientes o no, cómo lo viven los españoles, a veces los madrileños, que es un poco más la idea de qué sería ser español en España, y los catalanes enfrentados históricamente, aunque forman parte de este mismo país, estas relaciones no muy armoniosas. Habría que hablar mucho de historia para tratar de entender qué es lo que explica que un país no se sienta parte de una misma nación. No es raro, nosotros en general podemos ir a Ushuaia, a La Quiaca, a Iguazú, al menos yo lo he hecho, y nos encontramos en todos esos puntos de la Argentina, personas que son bien diferentes, que tienen clima, geografías, nacieron ahí, hay miles y miles de kilómetros de diferencia, pero sin embargo la nacionalidad argentina está construida y ninguno se siente no argentino, aunque se pueda sentir jujeño, fueguino, salteño o misionero. Esto claramente no pasa en otros países. Son países, pero no necesariamente son una única nación, y esto genera problemas. Así que ese es otro de los temas interesantes que me parece que hay que seguir, porque bueno, tuvimos el caso de Escocia el año pasado y ahora viene Cataluña, y quizás sigan algunos otros no en mucho tiempo más. En Brasil también hay temas para seguir. La economía brasileña, no hace mucho tiempo los medios hablaban maravillas de la economía brasileña, acá también, y de la economía chilena. Hoy ninguno de los dos países están en un muy buen momento, ni tan buen momento económico ni tan buen momento político. La imagen de la presidenta Michelle Bachelet en Chile y de Dilma Rousseff en Brasil cayó muy fuertemente. Ambas presidencias cayeron en cuanto a imagen positiva. Crisis de corrupción, denuncias, manifestaciones en vía pública, algo así como indignados brasileños, caceroleros, no sé cómo podemos decirles. Mucho del establishment tradicional en Brasil, los sectores más tradicionales se están enfrentando al gobierno de Rousseff y del Partido de los Trabajadores, y en las próximas horas seguirán estas manifestaciones y marchas. Y bueno, también hay quizás con un poco más de evidencia en los datos y más fácilmente ver cuánto en Brasil en el último año ha habido ajustes económicos e incluso algunos cambios en la política económica que implicaron más políticas de austeridad, y esto es lo que quizás más la sociedad le está criticando al gobierno de Dilma en este momento, o al menos parte, una buena parte de la sociedad. Ahí está la situación de la región, especialmente creo que Chile, Brasil, con otras características, Venezuela o México, que con el tema del narcotráfico también muestra distintas problemáticas que van apareciendo en un continente que vino relativamente estable en los últimos años. Tendremos que estar también atentos a qué es lo que ocurre con la situación en Brasil y la posibilidad de algún resurgimiento del gobierno de Dilma, y la posibilidad eventualmente de que el PT vuelva a construir imagen positiva como tenía o no. Vieron que esto también cambia con el paso de los años. Y por último, me quedo en Grecia para cerrar, y de hecho vamos a ir a escuchar música que llega de Grecia para cerrar este bloque de información del mundo, esta vueltita. En esta semana estarán entrando al gobierno de Atenas, van a empezar a entrar muy paulatinamente, no todos juntos, creo que empiezan con 20.000 millones, hasta unos 86.000 millones es el total de lo que la Troika, los países europeos, han prestado, van a prestar, han acordado prestar paulatinamente con el paso de de 3 años aproximadamente al gobierno de Alexis Tsipras, este presidente, primer ministro en Grecia, que asumió con la intención de enfrentar al poder europeo, a esta Alemania todopoderosa, y finalmente, bueno, la presión y la situación se nota que fue muy diferente. Renunció el ministro de Economía y Tsipras terminó acordando un rescate y continuar dentro de la zona euro con todo lo que esto implica, de bueno y de malo, la verdad, es ya también bastante técnico el tema, pero sin dudas un cambio de política, ¿no? De pedir una indemnización por Alemania por la Segunda Guerra Mundial, algo parecido a lo que en Cuba están diciendo con respecto a Estados Unidos, que Estados Unidos indemnice por el embargo de 70 años, a una situación totalmente diferente en la que se logró un acuerdo, siguen los planes de austeridad, siguen incluso algunas privatizaciones y la estructura económica de Grecia sigue tan compleja como hace ya muchos años. De alguna manera es lo que ocurre cuando los países se ven limitados, que es un poco lo que los especialistas plantean con respecto a Europa, el euro como un corset que hace que algunos países que manejan la estructura de la economía, esencialmente Alemania, sean los centrales, los de mayor producción, y los satélites, como los países del sur, sobre todo Grecia, Portugal, España, Italia, tengan que subvencionar el éxito de la economía alemana, o cierto mayor éxito, con pocas posibilidades de volver más competitiva su economía. Uno de los motivos es porque, como no tienen una moneda propia, no pueden tomar decisiones como devaluar la moneda frente al resto de las monedas europeas, no pueden hacer ahí ningún juego, y esto complica, entre otros motivos que muy interesantemente varios economistas explican sobre la situación en Europa, cómo esta unión monetaria vuelve un corset e incluso hace que una nación, Grecia, España, Italia o cualquier otra, pierdan cierta autonomía o esta idea de la soberanía. Un país toma decisiones soberanas, no importa ni lo que vote la gente, ni lo que decide un gobierno electo por la gente, lo que termina importando o lo que se termina resolviendo es lo que un órgano supranacional decide, y esto hace que también el sistema democrático deje de tener mucho sentido, ¿no? Como lo conocemos, porque si la verdad no importa ni quién gana, ni qué es lo que la gente vota, ni qué es lo que la gente quiere, porque no tiene capacidad de toma de decisiones el gobierno de cualquier país, sea el que fuere, entonces deberíamos pensar y repensar qué es este sistema que inventamos ya hace 200 y pico de años y que creemos, al menos, o pensamos que nos gobierna. Bueno, o que nosotros nos gobernamos a través de este sistema. Bien, vamos a escuchar algo de música que llega de Grecia, lo que ahora se está escuchando de Grecia, y nos queda el final de El Redondo. No te vayas. Ahora se quita zona seki, mesa sto ritmo, mes ti musiki. Que na vlo girevo a formi, ena trofo ya na su miliso. Y pa na keraso dio pota, mi po serdume, ligo pio conda. Και που ξέρεις ίσως πιο μετά τα γλυκά σου χείλη να φιλήσω. Πιο όμορφη δεν έχω δει ξανά ποτέ και πουθενά, στο λέω αληθινά. Αγάπησα για πρώτη μου φορά τη νύχτα αυτή, ο έρωτας μου έδωσε φτερά. Και πετάω ψηλά μέχρι τα αστέρια φτάνω κι ακόμα παραπάνω. Απόψε έχω πετάξει και πλανήτη έχω αλλάξει. Σε άλλο κόσμο πάω, σ' άλλη τρόκια περνάω. Μες στα μάτια, σε και λάσια κάνω σαν παιδί. Έχω τρελαθεί, δεν πατώ στη γη. Είσαι μια εικόνα μαγική. Ένα όνειρο που ζω στα αλήθεια. Ξέρω ακούγεται υπερβολικό, όμως νιώθω κάτι μοναδικό. Λες και ήρθες απ' τον ουρανό, σαν πριγκίπισσα απ' τα παραμύθια. Πιο όμορφη δεν έχω δει ξανά, ποτέ και πουθενά. Στο λέω αληθινά, αγάπησα για πρώτη μου φορά. Τη νύχτα αυτή ο έρωτας μου έδωσε φτερά. Και πετάω ψηλά, μέχρι τα αστέρια φτάνω κι ακόμα παραπάνω. Απόψε έχω πετάσει και πλανήτη έχω αλλάξει. Σε άλλο κόσμο πάω, σ' άλλη τρόχια περνάω. Μες στα μάτια σε κοιτάω και στα σύννεφα πετάω. Πιο όμορφη δεν έχω δει ξανά, ποτέ και πουθενά. Στο λέω αληθινά, αγάπησα. Como siempre, música del mundo en El Redondel. Nos hemos ido a Grecia, hablamos de Grecia y escuchamos a Ilias Bretos, este cantante, joven cantante griego que tuvo éxito a partir del concurso Eurostar, un clásico programa de talentos que empieza en cada país, luego termina en toda Europa. El tema que estamos escuchando se llama Kai Petao Psila, que sería en español algo así como Vuelo Alto. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel@yahoo.com.ar. Amigos, se terminó este primer encuentro de esta nueva etapa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Gracias por haber estado escuchando del otro lado. Por supuesto, nuestra solidaridad con la gente afectada por el problema de las inundaciones. Y este es un tema recurrente, habitual, que hemos tratado muchas veces en el programa porque siempre hay inundaciones urbanas, rurales. Nos permite volver a hablar de cuánto fallan nuestros políticos, cuánto prometen y no cumplen, la problemática de la falta de obras. También nos permite hablar, por ejemplo, de los canales clandestinos, del problema que representa el hecho de que la soja compacte el terreno y el suelo y haga que el agua no sea absorbida como con otros tipos de cultivos. En provincia de Buenos Aires, los campos de soja tienen otra realidad muy diferente a lo que pasaba 30, 40 o 50 años atrás con otras plantaciones. De esta manera el agua tiende a acumularse, por eso la gente de las zonas hacen canales para tratar de sacar el agua. Esto va a los arroyos de aquí a las grandes urbes o a las zonas más habitadas también. Es un tema del que hemos venido y seguiremos hablando, las urbanizaciones mal hechas, los barrios cerrados en zonas más bien altas, murallones de estos barrios que hacen que las aguas no tengan cómo circular y moverse. Todos temas que claramente, como nosotros, no creemos en que la realidad, ningún tema de la realidad se ocasione o ocurra por un solo motivo y una sola causa. Creemos en esta idea de la multicausalidad en el programa y sin dudas hay múltiples causas y múltiples explicaciones. El cambio climático, por supuesto que es un tema, el de las grandes aguas que está afectando a muchos destinos y muchos lugares en todo el planeta. El Niño, temas puntuales, geográficos, pero es un tema para tratar de analizar seriamente en toda su dimensión, con todo lo que tiene que ver con esto, el sector público, privado, particulares, empresarios, la falta de controles, lo difícil que sería que hubiera más controles también, y las responsabilidades compartidas, y también lo fortuito, lo que no podemos dominar, que sin dudas es la naturaleza. Así que nuestra solidaridad con los afectados por las inundaciones, y lamentablemente tenemos que volver a tocar el tema, volver a tratarlo, volver a decir, aunque sea algo muy, muy cortito, para que empecemos a reflexionar, buscar info, no quedarnos con la versión simple del tema, entenderlo como algo muy complejo y heterogéneo, con muchas explicaciones diferentes y aportes que sirven para entender lo que de una u otra manera pasa en el litoral, acá y en tantas partes un poco más cerca, a veces más lejos. ¿Cuánto podemos ayudar con buenas obras? Se puede ayudar desde los gobiernos, y también la responsabilidad de nosotros, los individuos, el sector privado, para colaborar con que la naturaleza no nos complique más la vida. Gracias a todos, buena semana, y nos estamos encontrando exactamente más o menos en 7 días. Les avisamos cuando haya un nuevo episodio, un nuevo programa de El Redondel. Cuídense, los esperamos en @elredondel en Twitter, facebook.com/elredondel, y a mí me encuentran en @nelevi en Twitter, NELEBLARGA, y mi nombre es Nicolás Elevi. Chau, chau. Sin lados oscuros, el redondel periodismo circular.